Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Madrid, en España, en la gira europea de La Venganza, con algunos mensajes de la gente que está aquí presente en la sala de Galileo. Uno de ellos dice: Fito, acá estoy viendo a Dolina, te quiero, viejo. Raquel, como hablando sola con el tipo, ¿no? ¿A dónde está? Ahí está, ¿y Fito? Ah, claro, claro, que viva. Así yo también, te quiero, viejo. Soy Miguel, de aquí de Madrid, es el segundo año que vengo. Sois geniales. Me gustaría que el trío Sin Nombre tocara algún tema de Queen o uno de los míticos Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Le piden otro tema de Queen, que es Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Son Pedro y Guadalupe, que dicen: Grande Dolina, venid más seguido. Socorro, amigos de La Venganza, mi vida pende de un hilo fino. Necesito que saludéis a las hermanas Caro y Patri y a Lalo. Dice todo esto Emiliano de La Coruña, que ha sido subvencionado, dice, ¿para qué? Bueno, para viajar hasta aquí. Sí, por Caro. Somos de la Municipalidad de La Coruña y subvencionamos personas al acaso. Vamos, salimos a la mañana a subvencionar. A subvencionar. Cuando vemos la cara de uno que no, este me está gustando para subvencionarlo. A ver, secretario, seguro. Sí. ¿Quiere que le subvencione alguno? Sí, por favor, subvencióneme a aquel. Ah, bien, bien. ¿Y dónde está el que hemos subvencionado hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está el subvencionado? Capaz que vendió su subvención. Ahí está levantando y saludando, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Le quiero contar que el premio para las subvenciones es algo que sucederá el día 27 de septiembre a las 19:30 horas, pero en Buenos Aires. No se apure, señora. Esto es Avenida Santa Fe 1402, donde el pianista Martín Leopoldo Díaz, un hombre que habitualmente se dedica a la música clásica, va a interpretar temas de un gran maestro en un homenaje a Don Osmar Maderna. Tangos, valses y milongas, recital del pianista Martín Leopoldo Díaz en el auditorio de la Fundación Beethoven, sábado. Si no están en Buenos Aires, saquen un pasaje ya. Sábado 27 de septiembre, 19:30 horas, Santa Fe 14:52. Néstor de Málaga. Hola, Néstor. Quiere que usted le haga el favor de firmar un libro. Un libro tanta suyo, gente se lo pide. A la salida vamos a firmar. Para su hijo Víctor. A saludar, a intimar, tomarnos fotos, ¿sí? A recibir presentes como donaciones, tomates, donaciones en metálico, esa voluntad, subvenciones, sí, claro, etcétera. Cariños. Bueno, hace poco estuviste en mi querida Cipolletti. ¿Podés mandarle saludos a mi amiga Regina, que logró colarse y sentarse en primera fila? Dice Mónica. Ya sé que espero volver a verte el año próximo otra vez en Madrid. Dice Mónica, ¿dónde está Mónica finalmente? Se ha ido, lamentablemente. Es igualita a la que se coló, sí, en Cipolletti. Sí, sí. ¡Ja! ¿Con qué esas teníamos? Debí suponerlo. Saludos a la familia Vincent de Cipolletti también. Le cuento que Mil Exilios Madrid se presenta el 25 de septiembre en el Café Berlín a las 21 horas y el 27 en Espacio Ronda. Blas Rivera, Ariel Tobio, Sergio Menem y los poemas de Hugo Chería. Entonces, Mil Exilios Madrid el 25 en el Berlín. La jefatura de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires recuerda que está prohibido el uso del teléfono celular al conducir, ni para hablar, ni para leer o escribir mensajes. Para nada, no lo puede usar. Y lo tiro, entonces. Mucho menos para tomarse fotos. Mucho menos. Ah, me faltaba eso. Selfies. Lo apunto. Señoras, señores, viene el momento central de este programa, que es aquel durante el cual convocamos a nuestro mejor amigo en Madrid. Se trata del mago, escritor, humorista y conductor de televisión, para no hablar de la poesía, que es Luis Piedrahíta. ¡Bravo! Adelante, Luis. Buenas noches a todos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, mi novio es pelado. Nuestra habitual sección destinada a informar acerca de las pelucas. Concepto, objeto, ventajas, inconvenientes, dónde adquirirlas, cómo hacerlo, precio, todo. Es un informe completísimo realizado por nuestro equipo de producción. Bien. Primero, ¿Dónde se venden las pelucas, doctor? Contamos con el doctor Patricio Barton, que es especialista en comercialización de pelucas. Bueno, está el Palacio de las Pelucas. Sí. Hay comercios... No, queremos una respuesta general y abarcadora. No, está, por ejemplo, una peluquería que hay en la esquina. No. Son locales que se dedican exclusivamente a vender pelucas, algunas hechas. Pero en el Corte Inglés, ¿hay pelucas? Sí, claro. ¿Dónde hay? No he visto. No, hay tiendas de postizos donde uno puede adquirir. Realmente es algo parecido al mundo casi de la ortopedia. Es donde uno puede... Son tiendas, son difíciles de ver, ya que no tienen escaparate. Cosa que está bien, porque si uno le falta algo, claro, lo sabe. Sí. No, usted hace llegar la peluca bien a lo profundo. Ese es un concepto del peluquerismo, o del peluquismo. De peluquismo. Por decir, nuevo, reciente. Antes la peluca era superficial. Meramente y ahora no, venden ya la peluca con... raíces. No, con raíces y con el casco. Casco se lo pone. Con la tapa de los sesos. Claro. Sí. Le cambiamos a usted la mitad del cráneo. Ah, lo reemplazan directamente. Lo reemplaza su tapa craneana por otra peluda. Ah, bueno. Esto requiere donaciones y donadores muy... Donantes muy generosos. Donante de casi cráneo. Nadie quiere yo donar la tapa de los sesos, y más aún si no es pelado. Claro. ¿Usted fue donante? Yo fui donante de cráneos, un problema sobre todo para los días de lluvia, ya que se le inunda a uno el cerebro. Cuando empieza a llover, se le va llenando la cabeza de agua. Bueno, pero es que nosotros, discúlpeme, le damos el del pelado. Un reemplazo. Una cosa es por otra. Es un trueque. Nosotros, buenas tardes, disculpe que me incorpore a la conversación. Tenemos la empresa de pelucas más grande de España. Ah, ¿en serio? Que es como decir la empresa de pelucas más grande de España. Bueno, sí. Delito para la vieja, sí. Ahora, por ejemplo, uno puede elegir, por supuesto, si quiere el pelo lacio o ondulado. ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué me hace con la cabeza? ¿Me hace que sí o que no? Nada. Nosotros le hacemos un estudio de su rostro para ver qué es lo que le queda mejor. Efectivamente, le aconsejamos. ¿Qué pelo le conviene? Incluso está el que lo atiende, que saca de cada bolsillo un manojillo de pelos, se lo pone. ¿Qué le parece? Se muestra. Sí. No, se lo muestra, se lo pone pegado ahí, saca de este otro bolsillo. ¿Qué le parece? Pero todo el bolsillo. No, este no. Y así hasta que usted elige. Pero mire cómo es nuestra vida. Primero vamos, disculpa que me ríe, Luis, que me ríe no, que me ría. Vamos por las peluquerías y compramos el toque, pelo claro, sobrante, el pelo que está en el piso. Cuando el tipo está barriendo, ahí aparecemos nosotros. No le interesaría vender, qué sé yo, bueno, la escena no importa. Y juntamos, tenemos un galpón muy grande, y allí clasificamos, estamos toda la noche... Pelo por pelo. ¡Qué trabajo! Tenemos un montón de compartimientos, cajoncitos. Dice, bueno, aquí, rubio, pelirrojo, rizado, lacio, tordillo, canoso, barba, este no, teñido. Y así. Tenemos un cajón de otros. Después los tenemos ya todos clasificados. Hasta todo en un catálogo. No, porque no nos gustaría venderle a usted una peluca con un paisano de cada pago, con un pelo. No, señor. Usted se va a peinar y tiene un pelo lacio, otro largo, otro corto. No es serio eso, ¿no es cierto, señor? Y no, la verdad que no, porque el usuario de la peluca... quiere disimular el uso de la peluca, no dice esto es una peluca. Por eso parece que no, ya que la peluca es cara. Nosotros tenemos el negocio y no es barata una peluca, y mucha gente nos pide una peluca que se note. Que se note. Para poder ir diciendo, tenemos de dos clases acá. Está las que se notan, que son las que vendemos en este local, y las que no se notan, que las vendemos en otra cuadra, ahí donde dice fiambrería. ¿Y cómo es que se nota que es una peluca? ¿Tiene todo el borde de la costura? Sí, así es. Y tiene una etiqueta incluso que dice pelucas, el maldito. Las que aplicamos por operación, que son esas, que vamos a decirle, esas no se notan. porque no, no son pelucas en rigor, de verdad. No, nosotros lo hemos contado muchas veces aquí, le hacemos una incisión, aquí le sacamos la tapa de los sesos y usted la deja. No, ¿cómo la deja? La deja, local, la deja, claro. Porque se tarda. Claro. Sí, se va a su casa tranquilamente, le damos una gorrita. Pero una gorrita, señor, no es una boina, claro, porque lo que usted quiera. Ya se iba a hacer el chistoso. ¿Y cómo hago con él? No, le damos una especie de tapa de plástico, una gorrita es una comodidad, ¿no? Usted se va tranquilo. No sé si tranquilo, ¿por qué? Bueno, mientras tanto, esa noche nosotros perforamos con unos pequeños taladros la tapa de los sesos, la tapa craneana. Insertamos un pelo en cada agujerito, hacemos un nudo abajo, un nudo, un poquito quizá de fijador, de goma de pega, sí, algo. Para seguridad nada más. Bueno. ¿Me entiendes? Porque hay otro peligro también, que el pelo se te vaya para adentro. Sí. Alguna vez hemos hecho y salía por la nariz. De modo que tiene una cosa buena y usted lo puede regular. Quiero pelo largo. Quiero pelo corto. Venían a quejarse a la semana, venían unos tipos con una especie de bigote acá. Y, ¿qué le pasa? No, mire, y se me está saliendo los pelos con la nariz. Ahora ya tenemos controlado esto. No sé, sí. Al otro día viene usted, le ponemos la peluca tranquilamente, la peluca junto con la capa, su soporte óseo. Sí, pero bueno, se va tranquilamente. No sé si tranquilamente, me parece que. Puede suceder algún desajuste. Sí, sí, hay rechazo a veces, un poquito. No, a veces rechazo de su familia, principalmente. Claro, sí. De sus novias, sí. Claro, o también que se le desajuste. Se la pone al revés. Claro. Sí. Ah, pero no tienen ese cuidado de ver qué parte de adelante y cuál de atrás. Hay gente que lo sabe, señor, claro. Sí, tiene una forma. Usted ve que la cabeza tiene como forma de huevo. Sí, bueno, para usted. Las dos puntas del huevo, por ahí... Nosotros operamos a oscuras, básicamente. Es también sorpresa para nosotros cómo queda al final. Y vamos tanteando, intentando, pues aquí debe haber un flequillo. Esto seguro que es una nuca. Claro, bueno, pero me imagino que todo eso lo tienen que medir y ver... No, usted me hace gestos de... El sujeto firma un formulario al principio. Porque donde... después viene, claro. Yo voy a hacer un juicio porque no me gusta cómo me quedó la raya. No es cómo me quedó la raya, señor. Es cómo me quedó la junta, quizá, del cráneo. Hay otra cosa. A veces, muy a veces, no juntamos pelo en el piso de las peluquerías, sino que lo compramos especialmente. Ah, bueno. Por donantes. Usted ve a una persona, no le compramos... Todo, tapa del cráneo, no. Le compramos el pelo, cortes el pelo, con ese pelo le hacemos la operación a usted. Ah, mire. Y usted va por la calle, cuando ve a alguien que tiene un pelo que le gusta, no le pregunta al tipo porque creo que usted es enojoso. Sí, nos dice, sí, dice a nosotros. Mira, me gusta el pelo de ese. Nosotros vamos. Ya tenemos un equipo de personas. Y van y le dicen cómo encaran el tema. Bueno, van por la noche. Claro. Primero bien, primero hablando bien. Gente acostumbrada a hablar bien con la gente, claro. Dice. Mirá. ¿Sabés qué tengo en la mano? En esta. No sé, bueno, no sé qué le dicen. Ah, bueno, pero le... Pero le dicen, mira, vuelven con el pelo. Queremos comprar tu pelo. Sí, primero le hablan bien. Sí, lo donaste, te damos 2 euros a cambio. En el caso de las mujeres, a veces tenemos seductores profesionales que la engañan a la mujer. Le prometen casamiento y como prueba de amor le reclaman que ella les regale un mechón. Un mechón de pelo. Sí, un mechón primero y otro después y así. Cuando quieran correr se han hecho con toda la cabellera y es entonces cuando le dicen ya no te amo, adiós. Nos traen el pelo a nosotros y le pagamos 100 euros. También, si se ponen muy duros, tenemos motochorros que roban el pelo directamente. De arrebato. De arrebato, como quieran. Pero de arrebato, pero sale, está pegado el pelo de la gente. Viene si con tira todo. Bien, no hay pelo que aguante. Lo dice usted que viene a comprar una peluca. Ahora, ya que usted introdujo el tema de la delincuencia, lisa y llana. Yo no introduje nada. No, esas son habilidades especiales. Usted sabe que los investigadores de la policía, para investigar un crimen, un delito, cuando encuentran un pelo, es una evidencia que es analizada. No, de un crimen no. Ah, no, menos mal. Si no, en la peluquería, imagínese. Depende, si se da en una escena del crimen, podría llegar a ser el autor del crimen. Y ahí está el ADN. ¿A dónde? De la persona, en el pelo. En el pelo, sí. En el pelo. A mí me dijeron que en el pelo te agarra todo un ADN que en cualquier momento te meten 20 años preso. No, no es así, señor. ¿Cómo es? Digo, pero ¿cómo, qué seguridad tengo yo de que no me pone una peluca de un criminal? Ah, es verdad, tiene razón. Sí, sí, sucede muchas veces. Y voy preso después porque hay un pelo de este sujeto. El pelo, no hay dos personas que tengan un pelo igual. Bueno, salvo. Hay en algunos países donde en vez de las impresiones digitales o el semblante o lo que sea, te basta con mostrar un pelo. ¿Un pelo? O dos, bueno. ¿Cómo identificación? Vas al banco a retirar dinero, por ahí te olvidaste el documento o lo que sea, sí, y dice, miren, me olvidé el documento, pero me arranqué estos pelos. Por favor, fíjese, bueno, muy bien. Un escáner va ahí, claro. Ahí. Sí, lo ha dicho. Patricio Barton. Sí. ¿Y está registrado? Páguele, páguele. Culpable. Está registrado el color de su pelo, el olor también de su pelo. Tienen perros que te huelen el pelo. Sí. ¿Cómo es el olor a pelo? Sí. Eso empezó, señor, en Japón. ¿Ah, en Japón? Sí. En Japón, la policía tiene perros que se pasan oliendo pelo. Sí. Y de este modo capturan a todos los delincuentes. Sí. Me explicaba el jefe de la policía japonesa, sí, el año pasado, que tuve ocasión de contarlo, el señor Taroto, sí, me explicaba que hay un porcentaje de crímenes descubiertos que alcanza al 130%. ¿Cómo puede ser, señor? Sí. Hay gente inocente presa. Sí, es cierto. Bueno, nadie es perfecto, señor. Y todo por los pelos. Digamos, como reserva, como backup. Sí, y todo gracias a quien era el mejor amigo del hombre, que es el delincuente o el perro. El perro olfatea, dice usted, sí, el en los restaurantes. Si usted, si quieren saber si es suya la tarjeta de crédito, sí, usted se arranca y dice, por favor, dice el mozo, ¿no? Sí. ¿Sería tan malo arrancarse un pelo? Gracias. No, señor, estamos comiendo. Incluso en el mismo restaurante, si hay un pelo en la sopa. Claro. Le dicen de quién. Ya está paga, dice el mozo. Bueno, ¿y qué peluca quería usted? Bueno, quiero algo... ¿Va a ser para aquí en Madrid? Sí, claro. ¿Sabrá usted que aquí en Madrid las aceras van a velocidades descomunales, sí, las escaleras, sí, automáticas también? ¿Necesita usted una peluca que bien se fije? No, me imagino que tendrán esa seguridad. Bueno. Las hay de rosca. ¿A rosca? A rosca, sí, a rosca. Efectivamente. Si no quiere invertir tanto como en una tapa de cráneo nuevo, bien, tenemos una peluca que usted hace así. Y como si se peinara el flequillo, sí, igual, y ya la van roscando a la cabeza y se le va quedando esto. ¿Y cómo me marcan los surcos en la cabeza, digamos, en la cabeza pelada, para con que esto, la rosca? Señor. Con este, disculpe que lo llame así, sí, con este macho. Ah, no, me parece muy invasivo, casi más que el que me dijo usted que le sacan la tapa de los sesos. Si lo aprieta. ¿Quiere ver el catálogo? Ahí está. Por favor, a ver los colores. Tenemos esta. Es la 123, suspiro de monja. Ah, mire. A usted no, por la edad, yo le quedaría preferiría bien el modelo Tordillo, le quedaría bien. Ajá, ese ahí está, Tordillo. Aquí está. El peludo. Ah, bueno. Es la 145. No, ¿y se puede pedir de dos? ¿De dos qué? De dos sabores. 123 y 145. Ah, sí, sí, tenemos suspiro de monja peludo. Ah, bueno. ¿Usted lo que lo va a querer para un mechón? ¿Lo va a querer solo para la cabeza o quiere acompañamiento de bigote y barba? Tenemos también. Ah, también tiene. Se mete por los dos lados y se anuda en el medio, claro. Bueno, sí, algo que, pero que haga juego, ¿no es cierto? Y bueno. Hay en algunos países donde hay crisis, sí, la gente vende el pelo. Sí, señor. Vende el pelo para, qué tristeza, para hacer pelucas. Y cada vez más seguido. Sí. Porque hay gente que trabaja de hacerse crecer el pelo para venderlo. ¿Y cómo trabaja para hacerse crecer? Y que se pone toda clase de shampoo, qué sé yo, va al doctor Cordero, esas cosas. Pero le sale más caro eso que... Claro, bueno, te crece mucho el pelo, la vendes. Pero lo que es triste, nosotros lo sabemos porque compramos pelo, ¿no? Primero lo venden todos los años, sí, después sí, cada seis meses, y ahora estamos comprando en países con dificultades económicas. Mire, unas pelucas de un centímetro. Ah, de sí, poquito, claro. Mire, sí, mire, sí, lo que es esto. ¿Y eso es? Parece un kiwi. Sí, señor, un kilo. Es el corte de conscripto. Parece sí. Y es para echarle las tortas. Ah, el azúcar impalpable, es eso. No, eso que dice usted es caspa. Ah, no. Le entregamos a cada comprador un sachet. Un bolsillo de caspa. Eso es gratuito, es una gentileza. Pero déjelo, ¿para qué la quiero? Es una gentileza de la casa. Bueno. El único problema que no tenía era ese y ahora me lo llevo. Sí. Muy bien, ya he visto que nuestro servicio es completo. Sí, quizás haga la intervención. Me parece que lo más seguro, al fin y al cabo, es la intervención. ¿Y a usted cómo se le cayó el pelo? Ah, eso es importante. Y mire, un no día... ¿No pudo ver dónde se le cayó? No, porque eso va a recogerlo. Sucede, claro. De a poco. Ese sería otro precio. Si usted fuera recogiendo puntualmente los pelos que se le van cayendo a lo largo del tiempo y nos los trajera, sí, pero señor, podríamos hacerle un descuento y hasta del 11%. Sí. No, uno no se da cuenta, si pasa la mano. Esa es una mala costumbre. Muchas calvicies, alopecias, ¿cómo le va, doctor? Comienzan pasándose uno la mano por el cabello. Sí. Claro, gente con pasar la mano una, dos, tres, cinco veces, pelado. No, bueno, me parece un poco exagerado. Usted sabe, el 76% de los hombres que han sido abandonados por una dama es porque se han quedado pelados. Usted dice que... A base de mesarse. Sí, claro, pasarse los dedos así. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Ya está, cuando me acordar... A la mujer no le gusta el pelado. No. No le gusta. Se lo digo por experiencia. Y muchas veces las calvicies sobrevienen por un susto. Es verdad eso. Una sorpresa intelectual. Algo muy... Algo súbito, así bueno, que... Justamente yo tuve esa desgracia. De acuerdo. Cierta noche iba a visitar a mi amada. Sí. Recibí un susto. ¿Qué le pasó? Señor? Iba caminando por la vereda y un perro apareció de golpe en la puerta y me asusté. ¿Perdió ahí el pelo usted? Muchísimo. Tremendo. Yo no me di cuenta que se me había caído el pelo. Solo estaba un poco agitado. Bueno, toqué el timbre de la puerta de la casa de mi amada. Ella al principio no se dio cuenta porque no me mira mucho. Y bueno, propuse pasar a las habitaciones directamente para dar rienda suelta a nuestra lujuria, ¿no? Bueno, sí. Y ella, sin mirarme, accedió mitad por hábito. Dice, bueno, está bien. Ya, ve empezando tú. Que yo ya llego. Las maniobras de aproximación lujuriosa que yo ya llego. Sí. Y al rato aparece, bueno, dice, ¿por dónde vas? No, no. Digo, bueno, por donde te amo y esas cosas. Bueno, entonces me tomó en sus brazos, me miró, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es usted? Claro. Le digo, le dije, muy contento, por fin un juego previo. Le dije, soy Superman. Y me dice, estás pelado, no es un juego, no es un juego, estás pelado, no es un juego, no es un juego. Todo lo repetía la misma. Sí. Salí corriendo, me miré en el espejo y... Otro susto. Otro susto más. El poco pelo que me quedaba encaneció. Y volví y estaba ella ya vestida y con mi abrigo y mi sombrero. Me dijo, te marchas, ¿no? Y le dije, me voy, pero ¿por qué? ¿Por qué? Quiero quedar. Sí, claro, no eres enamorada. Yo le dije, no voy a aceptar tener amores con un pelado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo que va a decir la gente? Sí, ¿qué va a decir la gente? ¿Y qué? ¿A usted le gustaría andar con un pelado? No, a mí no, señor. Ahí te quiero ver qué va a decir la gente, claro. Y después que la volvió a ver alguna vez, ¿no? ¿Nunca se la volvió a cruzar esa dama? No. ¿Estás seguro? No. ¿Una manera de recuperar su amor? Sí, claro. Me compré una peluca aquí mismo. La fui a buscar, pero ella se había mudado. Se había mudado. Sí. Se había mudado y... ¿No pudo encontrarla? No la pude encontrar. Incluso ella me mandó una carta que decía, no me busques. Ah, pelado. que esa peluca que lleva usted le sienta... No es que... No, yo no voy a decir que, le siente, que no le siente bien. Déjalo que yo, se lo digo yo. Dígaselo usted. Que no te sienta bien. Luego, yo le recomiendo, a lo mejor buscar a esta mujer y esperarla agazapado en la noche. Y cuando escuche usted los pasitos en lontananza, sale y le hace... ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Y quizá, a lo mejor por ahí, ella pierde el pelo. Ahí está. ¿Qué haría? Y entonces, ahí aparezco yo. Cuando esa sollozante y pelada se vaya incorporando, aparezco yo en el medio de la calle con las manos en los bolsillos. Con esa peluca que le vemos a usted ahora. No es un juego, no es un juego. Ahí está. De modo que has probado tu propia medicina. Se tornan las tornas. Sí. Le digo algunas frases así. Sí. Se ha dado la vuelta. De superioridad. Jeje, por ejemplo. ¿Quién te ha visto? No se me ocurre ninguna buena. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es buenísima. No, es pésima. Yo, con razón. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Recuperarla para amarla o simplemente... Vengarse. Darle pifia y vengarse. Eso, esa es venganza. Plantea un problema esto. Yo se lo digo como vendedor de pelucas, pero también un poco como psicólogo. ¿Usted quiere recuperarla o quiere recuperar a la, recuperar la persona en sí o a la persona a la que usted amó? Porque usted la amó con pelo. Ah, claro, ahora solo me gusta va a poder, más. La va a poder recuperar sin pelo. No, entonces no me gusta nada la situación que usted me acaba de plantear. Porque a mí me gustaba con pelo. La verdad que a mí las mujeres en general... Sí, sí. Nadie puede decir que esta calva no la he de tocar. No, señor, por supuesto. Pero... En general me gustan con pelo. Con ah, pelo. Sí, sí, sí. Yo bueno. Voy a un baile, por ejemplo, sí. Y me doy cuenta enseguida, me fijo en las con pelo. Bueno. Está bien. No sí. Sé, doctor, ya que usted es psicólogo, si esto tiene alguna explicación en la niñez. Tiene un significado. Usted está buscando a su madre y huyendo de su padre. Ah. Así fue toda mi infancia. Sí. Pues ese es el significado. Bueno, sin embargo, para superar su trauma, a lo mejor debería probar. ¿Qué? Con una calva. Con una mujer, yo le puedo presentar a una bellísima irlandesa cantante. De 89 años que es completamente calva. No, ahí el problema no sería la calvicie. A la oportunidad. Sino la nacionalidad. Claro. Me di cuenta que yo al entrar a los bailes rehuyo a las irlandesas. Bien. Señor, bueno, las pelucas. ¿Qué le damos? Le hemos hecho una presentación muy completa. ¿Qué yo se va a llevar? Creo que me voy a llevar la de los rulos. Justo esa. La de los rulos. Por un poquito más la tiene con trenzas. Sí. A usted por su cara de hombre preocupado le quedaría bien esta de canas verdes. No, me gusta esa, la enrulada, para hacer algo bueno. Diferente. Muy bien. No sé si la intervención la hacen en un quirófano... tengo que trasladarme a un hospital. Señor, por favor. Aquí mismo. Allá ¿cómo atrás, así? Allí atrás de la cocina, señor, sí. Sentado el señor. Si está lleno de pelo, está toda la mesa. ¿Y de qué quiere que esté lleno? No, bueno, señor, pero me parece. Una casa de pelucas. Ahora se lo limpiamos. Nosotros ya estamos acostumbrados. Incluso yo fui al médico la otra vez, que tengo algún problema en respirar. Sí. Y me dijo que tengo los pulmones peludos. Y claro, porque usted se habrá aspirado tanto pelo que le quedó, se le eso acumula. Eso le dije yo. Y sí. ¿Y qué va a hacer? Porque pues, peligroso. Hacemos como los gatos. De vez en cuando sacamos una bola de pelo. No, pero la mayoría de los que trabajan en peluquerías, en fábricas de pelucas, tenemos como los mineros. Sí. Una vida corta. me acuerdo, porque poco a poco usted no va respirando bien. Vamos, vivimos poco. Es el precio de la vocación, señor, claro. 19, 20. ¿20 años? Sí, señor. Pero discúlpeme, usted... No sé, me parece yo que... Yo estoy así justamente porque es un trabajo que... 24 años tiene. Salud. Tengo 24. Ah, no, le doy un poquito más. 24 y medio, sí. 27. Yo tengo 79, pero empecé la profesión ya tarde. ¿Y él? Yo tengo 16. 16. Sí. Ah, es que el pelo en los pulmones... Es ah, eso te hace pésimo. Pero bueno, no tenemos por qué contar... No, me dejó un poco melancólico. Usted piensa que es para despertar su piedad y cobrarle unos euros de más. Es cierto. Son, ¿cuánto cuesta esto? Es a peso. Por empezar, 100 euros de matrícula, ¿no? ¿Matrícula de qué? Otros 100 por la consulta. ¿Ustedes tienen matrícula? 300 de consulta, sí. 19.000 euros. Pelo la consulta no se la cobramos. Pero, señor. No, discúlpeme, pero me parece una cifra exorbitante. Yo no, por 19.000 euros. Sí, ¿qué nos hizo perder tiempo? No, le hago perder tiempo, mire. Vio toda la gente que está en este esperando momento. Todos ellos. Desesperada, apurada e indignada. Bueno, todos tenemos para hacer el escúchelo. No, tranquilo. Todos pelados, mire. Sí. Hay algunos más apurados que otros, que no quiero señalar. Bueno. Escúcheme. Tengo 800 pesos. 800 acá, pesos. Acá, constante y sonante, nada de... Bueno, Sí, vamos. Sí, sí, momentito. ¿Tarjeta de crédito no tiene? No. Sí, tengo, pero ¿usted trabaja con tarjeta? Sí, trabajo sí, con señor. Tarjeta. Bueno, sirva así. ¿Tiene documento? A ver. Sirva así. A ver. Este lo tiene un pelo de sos, sí. Ah, esto tengo un carnet, bueno, no sirve, no sirve. Está muy bien, le voy a cobrar. Vamos por a ir un momentito a nuestro despacho. Vamos al despacho, vamos ya. A este lo podemos estimar, pero va a hacer una cosa. Momento que vamos a tener una conversación privada. Sí. Allá afuera tenemos un Facebook. Deberíamos asaltarlo. Deberíamos sacarle todo lo que tiene todo lo y sentarlo a la casa diciéndole que fue la operación, vamos. ¿Por qué no lo asaltamos? Porque habrá de saberse sí. que somos asaltados. Sí, vamos, es una buena vez. Ustedes se preguntarán por qué lo digo... Si es que nosotros ya lo sabemos. Es una exigencia teatral. Claro. Comenzaré de nuevo. Jeje. Ninguno sospecha que en realidad, sí. bajo esta tapadera de la fábrica de pelucas... Se esconden tres criminales de los peores del mundo. Sí, somos ladrones. Sí. Asaltemos a este. Pero asaltémoslo sin que él se dé cuenta. Muy bien, muy bien. Ah, ya entendí. Adelante, bueno, pase, adelante. Podemos pase, comenzar entonces con la intervención. Claro, sí. La de rulos, le dije. Dese vuelta, dese la vuelta. De rulos, sí, le dije. Sí, la de tranquilo. La de rulos, sí. Sí. Un momento, perdón, disculpe un momento, perdón, momentito, perdón, ¿eh? ¿Cómo disfruto esto? Momento. ¿Quién lo asalta? ¿Quién le pega primero? Uno le pega y el otro le vacía los bolsillos. Hazme da vergüenza. Él no tiene que sospechar. No, no, no. Sospechar. Usted no debe sospechar que nosotros estamos... ¿De qué? ¿De qué me dice? ¿Qué sospecha? No, que no sospeche en general que la vida es bella. Me dijeron bueno, ¿qué que peluca son? ¿Tiene usted tarjeta de crédito y documento? Ya se lo preguntamos. No la he traído aquí, la tengo, la dejé en el hotel. No importa. No importa, no importa. Ahora, ¿va a comenzar con la intervención? Sí, ¿por qué no viene? Vamos a comenzar ahora mismo con la intervención. Bueno, basta ya de farsa. Sí, que se acueste aquí. ¿De qué farsa? Adivina qué es esto que tengo en la mano. ¿Eso? Sí. No, lo otro. La otra. No, en esta. ¡Ah! Yo veo todos pelos por todas partes. Sin embargo... Sí. Ahora sí. Esto. Sí. Usted ha visto bien. Se trata ni más ni menos que de un... Y adivine qué vamos a hacer con el... Bueno, en general se usa... En general y en particular se usa para... Así que no perdamos más tiempo, porque ya es hora de darle uso a este... Así que denos toda la... Y no tiene que hacerse el vivo, que no tenemos un pelo de tontos. Claro. Bueno, creo que no es momento para... Lo es. Sí. Siempre es momento para... se ha perdido el niño. No. Muy bien. Ponga dinero sobre la mesa. El dinero, aquí todo, está. Todo. Las monedas también. Los pelos puede quedárselos. Sí, es poco lo que tengo. Y ahora márchese y no peque más. ¿Cómo no peque más? Sí. Váyase. Lo dejamos pelado, váyase, finalmente. Váyase, por favor. Váyase. Adiós. Adiós. Ah, otro una éxito. Vez más, sí. Ha triunfado el bien. Pausa.